Durante esta última semana y a pesar del masivo rechazo presentado por parte de amplios sectores de la población, el gobierno logró convertir en ley la reforma previsional y avanzar para hacer lo propio con la reforma tributaria y fiscal. Visto por donde se lo mire, estas reformas buscan que sean los sectores trabajadores y los más desposeídos quienes paguen el precio de equilibrar las finanzas deficitarias legadas por una irresponsable política de enriquecimiento y de endeudamiento. El martes 19, durante una conferencia de prensa plagada de cinismo, el presidente Mauricio Macri le exigió al grueso de la población que haga el esfuerzo de empobrecerse aún más, mientras obvió aclarar que los grandes grupos económicos estarán cada vez más subsidiados para ejercer sus negociados. Mientras tanto, las imágenes de los principales medios de comunicación buscaban, hasta el hartazgo, criminalizar la protesta del día lunes y vaciar de contenido el debate de las reformas. El objetivo último del cerco es desdibujar que entre el jueves 14 y el lunes 18, días previstos para sesionar la reforma del sistema jubilatorio, casi 500.000 personas se movilizaron al Congreso para repudiarla. Y aún peor, para ocultar la feroz represión con la que las fuerzas de gendarmería, infantería y la policía arremetieron contra la multitud, dejando un saldo muy grave de heridos y detenidos. Poniendo el foco en las pedradas de los manifestantes y ocultando el gigantesco raid represivo que con gases y balas de goma disparadas a la cara logró dispersar a la gente, los medios han fundado como la retaguardia de dicha represión. Olvidan, o pretenden olvidar, que la única violencia gestora de los sucesos de esta semana proviene de las altas cúpulas del poder. De esa violencia silenciosa se nutren las agresiones a los dos lados de la villa. De un lado por la impotencia y furia que genera que quienes pretenden representarnos lo hagan en función de los intereses de los grandes grupos económicos, del otro lado la siempre brutal obediencia debida, incapaz de entender que defiende los intereses de una clase que le es ajena. Pero aunque el poder lo niegue, aunque los medios lo oculten, aunque las fuerzas represivas lo ignoren, la capacidad de resistencia de los sectores populares, trabajadoras y trabajadores, formales e informales, sindicatos de base, estudiantes, jubilados, desocupados, marginados, ninguneados, humillados, sabe esperar. Todas y todos aquellos que el lunes se fueron abrazados, golpeados, heridos, con los ojos llorosos de gases, con los corazones hinchados de bronca, no van a tardar en volver a llenar otras plazas. Hasta que los empresarios y los poderosos entiendan que los pueblos se merecen vivir de otra manera y que en esa nueva sociedad hay lugar para ellos, pero no para sus negocios. Reformas violentas, Adriano Prandi.